Mire qué obra. ¿Quién es la reina? ¡Cuatro! ¡Hay guerra! ¡Tres y uno! ¡Toma! ¡Mira, mira, mira! ¡Explica! ¡Escucha! Jueves 27 de septiembre de 2012, 18 horas con 10 minutos. Acabo de recordar que le he prometido a José Igés una intervención sobre la ficción radiofónica. Algo sobre el personaje. Persona, personaje, personaje, persona, esas cosas. Me gustaría comentárselo a Débora, mi socia, que está en Madrid mientras yo estoy en París. Pero está ocupada, no me puede contestar. No importa, puedo inventar. Me invento que Débora me pregunta, ¿se puede saber lo que pintamos en una sesión sobre ficción radiofónica, si lo que hacemos es documental? Me invento que le contesto, ya, es que yo le entré por el lado de la ficción de lo real. ¿Y ahora qué? Me invento que Débora sugiere. Habla de personajes. En las sesiones suele haber personajes. Ponles el documental de Leticia. ¿Para qué voy a inventar? La voz que acaban de escuchar no es la de Débora. Pero tampoco es la de Leticia, sino la de Palmira, a la que he grabado porque es mi vecina del cuarto y me resultó más fácil grabarla a ella que grabar a Débora, que como ya les he dicho vive en Madrid, o a Leticia, que vive en Querétaro. También viene a cuento porque ilustra de forma más o menos sutil lo que desde el principio estoy intentando sugerir, es decir, que mientras más lejana está la persona, más cercano está el personaje. Vale, escuchemos a Leticia. ¡Es imposible! ¿Por qué? No, sino un poco de ambiente para calentar. Un poco. ¿Vas a cantar? ¿No? Oscar Chávez, Oscar Chávez. Ahí cabría preguntarse si la costumbre de poner un toque de ambiente antes de dar entrada a un personaje se explica por la influencia de la novela realista, la cual, a pesar de Diderot, Esther, Hermann Broch, Kafka, Musil, Gombrowicz, Claude Simon y unos cuantos más, sigue siendo el paradigma cultural inconsciente en la mayoría de la gente. Vale. Pero no me pidas que vaya a olvidar. Es imposible. Porque es más fácil que te vuelva yo a querer. A que te olvide. Aplausos. A estas alturas, ¿es Leticia un personaje? ¿Un ente de ficción? No. No, todavía no. Aunque uno ya se la pueda imaginar como una señora que viste pantalones vaqueros, chaqueta de flecos y pañuelos de lunares. En lo cual, uno estaría bastante equivocado, puesto que ese día ella iba vestida más bien al estilo clásico, con una blusa blanca y un bolso Louis Vuitton. Nada te debo, ni nada te agradezco. Tarde o temprano, tenía que suceder. Ya no te quiero, por macho presumido. No más presumes y me tienes sin comer. Y la verdad, esto sí es real. La vida de una mujer es como la otra canción que dice que a través de mi ventana veo pasar la vida lavando los platos, pero o sea, y me desabrocho el escote para ver si esto te provoca, pero no, veo que no, veo que duermes. Desde ahí supe que Leticia era el personaje que había estado esperando durante 3 días. Me dijo alguna vez un productor de cine que un buen personaje era algo que no existía. Lo siento, maestro, te dedico este documentalito. Un beso enamorado que me devuelva. Yo quiero que realmente encontrar un hombre que realmente que no te engañe con nadie. Nada más, ¿verdad? ¿Verdad? Vénganse. Están pasando un montón de muchachas aquí muy guapas. Y les estoy preguntando, ¿a poco les gusta que las engañen? Claro que no. Muchos hombres, ellos quieren hacer siempre los hombres lo que ellos quieren siempre. Y la mujer, quédate en la casa, encerrada, cuida a los hijos. Y quieren que estés disponible, no te puede doler la cabeza, ni puedes estar dormida. ¿Por qué? Porque a fuerza te levantan. Dije, una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis sufos y fracasos. Que me comprenda y hay muchas mujeres que ahorita quisieran volar. tienen ya 40 años, 45 años y quieren, ay, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué hice esto? Pero luego los hijos te empiezan a ridiculizar y decirte, ay, es que ya estás grande, ¿cómo es que tú quieres tener amigos, mamá? ¿Qué te pasa? La edad no importa, ni la belleza es relativa, puedes encontrar mujeres muy hermosas, muy guapas, pero no es eso que tú andas buscando, no es eso que te que tú quisieras tener contigo, es superficial la belleza. Vale más un buen amor. Me casé de 16 años, o sea, muy enamorada, y pensaba, oh, el cielo y las estrellas son para mí todo, guapísima, bellísima, pero te das cuenta que llega a la edad que dices, no, ya estuvo bueno. El hombre no te valora, el hombre hace lo que quiere siempre, y llega un momento en que dices, me da pena con mis hijos, mi familia, ¿qué dirán? Pero yo ya pienso una cosa, a mí no me importa, quiero que todo el mundo se entere que tengo un corazón para amar y quiero realmente que me amen, porque yo necesito mucho amor. Y así lo dice toda la mujer que ha vivido tantos años con un hombre desde jovencita, que no la valoró jamás, porque se ha dado cuenta que tiene otros hijos regados por ahí y es un hombre que le ha puesto el cuerno muchas veces. Olvidemos el pasado y lo que diga la gente. Que sepas que todavía las puedo. Tú muy sonriente en la calle me verás, pero colgada del brazo de un buen chavo y echando chispas te vas a quedar. Y te amo para siempre. Cántate una como de que no. Han escuchado fragmentos de Echando chispas te vas a quedar, un documental de José Bernard Cortegiani, mezcla de sonido de Carolina Ortiz. Y al inicio, un extracto de El estudio de Arnold o La información se chupa con los pies, de Débora Gross. Pueden escuchar los documentales enteros e impolutos sobre la página de la radio www.radiosures.com. Radio Sures es una web radio integrada por José Bernard Cortegiani, Débora Gross y Laura Romero. Atención, el siguiente bonus incluye una escena de maltrato a una anciana que puede herir la sensibilidad de algunos oyentes. En las pasiones suele haber personajes. ¿En las ficciones? No, está bien, pero es en las ficciones suele haber personajes. No, José. En las ficciones puede haber personajes. Lo mismo, pero en las ficciones suele haber personajes. En las pasiones suele haber personajes. En las ficciones. ¿Otra vez? En las pasiones suele haber personajes. En las ficciones. Que está muy bien, solo que esa palabra... solo es José, si es buple. Ay, ay, ay. En las ficciones. En las pasiones suele haber personajes. Ficciones. Eso. En las ficciones puede haber personajes. En las ficciones suele haber personajes. Ah, suele. Ah. En las ficciones suele haber personajes. Si mi hijo me escucha a lo largo de... Está muy bien. Solo que es esa palabra un poco complicada, ¿no? Ficciones.